Capítulo octavo de Marianela, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, leído por Maritza Mateo. Capítulo octavo. Prosiguen las tonterías. Al día siguiente, Pablo y su guía salieron de la casa a la misma hora de la anterior. Mas, como estaba encapotado el cielo y soplaba un airecillo molesto que amenazaba convertirse en vendaval, decidieron que su paseo no fuera largo. Atravesando el prado comunal de Aldeacorva, siguieron el gran talud de las minas por poniente, con intención de bajar a las excavaciones. Nela, tengo que hablarte de una cosa que te hará saltar de alegría, dijo el ciego cuando estuvieron lejos de la casa. Nela, yo siento en mi corazón un alborozo. Me parece que el universo, las ciencias todas, la historia, la filosofía, la naturaleza, todo eso que he aprendido, se me ha metido dentro y se está paseando por mí. Es como una procesión. ¿Ya viste aquellos caballeros que me esperaban ayer? Don Carlos y su hermano, el que encontramos anoche, el cual es un famoso sabio que ha corrido por toda la América haciendo maravillosas curas, ha venido a visitar a su hermano. Como don Carlos es tan buen amigo de mi padre, le ha rogado que me examine. ¡Qué cariñoso y qué bueno es! Primero estuvo hablando conmigo, preguntóme varias cosas y me contó otras muy chuscas y divertidas. Después díjome que me estuviese quieto. Sentí sus dedos en mis párpados. Al cabo de un gran rato, dijo unas palabras que no entendí. Eran palabras de medicina. Mi padre no me ha leído nunca nada de medicina. Acercáronme después a una ventana. Mientras me observaba con no sé qué instrumento, había en la sala un silencio. El doctor dijo después a mi padre, lo intentaremos. Decían otras cosas en voz muy baja para que no pudiera yo entenderlas, y creo que también hablaban por señas. Cuando se retiraron, mi padre me dijo, hijo de mi alma, no puedo ocultarte la alegría que hay dentro de mí. Ese hombre, ese ángel de Dios me ha dado esperanza, muy poca esperanza, pero la esperanza parece que se agarra más cuando más chica es. Quiero echarla de mí diciéndome que es imposible, no, no, casi imposible, y ella pegada como una lapa. Así me habló mi padre. Por su voz conocí que lloraba. ¿Qué haces, Nela? ¿Estás bailando? No, estoy aquí a tu lado. Como otras veces te pones a bailar desde que te digo una cosa alegre. Pero, ¿hacia dónde vamos hoy? El día está feo. Vámonos hacia la Trascava, que es sitio abrigado, y después bajaremos al barco y a la Terrible. Bien, como tú quieras. Ay, Nela, compañera mía, si fuese verdad, si Dios quisiera tener piedad de mí y me concediera el placer de verte. Aunque solo durara un día mi vista, aunque volviera a cegar al siguiente, ¿cuánto se lo agradecería? La Nela no decía nada. Después de mostrar exaltada alegría, meditaba con los ojos fijos en el suelo. Se ven en el mundo cosas muy extrañas, añadió Pablo, y la misericordia de Dios tiene así ciertos exabruptos, lo mismo que su cólera, vienen de improviso, después de largos tormentos y castigos. Lo mismo que aparece la ira después de felicidades que parecían seguras y eternas. ¿No te parece? Sí, lo que tú esperas será, dijo la Nela con aplomo. ¿Por qué lo sabes? Me lo dice mi corazón. ¿Te lo dice tu corazón? ¿Y por qué no han de ser ciertos estos avisos? Manifestó Pablo con ardor. Sí, las almas escogidas pueden, en casos dados, presentir un suceso. Yo lo he observado en mí, pues como el ver no me distrae del examen de mí mismo, he notado que mi espíritu me susurraba cosas incomprensibles. Después ha venido un acontecimiento cualquiera y he dicho con asombro, yo sabía algo de esto. A mí me pasa lo mismo, repuso la Nela. Ayer me dijiste tú que me querías mucho. Cuando fui a mi casa iba diciendo para mí, es cosa rara, pero yo sabía algo de esto. Es maravilloso, chiquilla mía. ¿Cómo están acordadas nuestras almas, unidas por la voluntad? No les falta más que un lazo. Ese lazo lo tendrán si yo adquiero el precioso sentido que me falta. La idea de ver no se determina en mi pensamiento si antes no acaricio en él la idea de quererte más. La adquisición de este sentido no significa para mí otra cosa más que el don de admirar de un modo nuevo lo que ya me causa tanta admiración como amor. Pero se me figura que estás triste hoy. Sí que lo estoy. Y si he de decirte la verdad, no sé por qué. Estoy muy alegre y muy triste. Las dos cosas a un tiempo. Hoy está tan feo el día. Valiera más que no hubiese día y que fuera noche siempre. No, no, déjalo como está. Noche y día. Si Dios quiere que yo sepa al fin diferenciaros, cuán feliz seré. ¿Por qué nos detenemos? Estamos en un lugar peligroso. Apartémonos a un lado para tomar la vereda. Ah, la trascaba. Este césped resbaladizo va bajando hasta perderse en la gruta. El que cae en ella no puede volver a salir. Apartémonos. Dela, no me gusta este sitio. Tonto, de aquí a la entrada de la cueva hay mucho que andar. Y qué bonito está hoy. La Nela, deteniéndose y deteniendo a su compañero por el brazo, observaba la boca de la cima que se abría en el terreno en forma parecida a la de un embudo. Finísimo césped cubría las vertientes de aquel pequeño cráter, cóncavo y profundo. En lo más hondo, una gran peña oblonga se extendía sobre el césped, entre malezas, hinojos, zarzas, juncos y cantidad inmensa de pintadas florecillas. Parecía una gran lengua. Junto a ella se adivinaba más bien que se veía un hueco, un tragadero, oculto por espesas hierbas como las que tuvo que cortar Don Quijote cuando se descolgó dentro de la cueva de Montesinos. La Nela no se cansaba de mirar. ¿Por qué dices que está bonita esa horrenda trascaba? Le preguntó su amigo. Porque hay en ella muchas flores. La semana pasada estaban todas secas, pero han vuelto a nacer. Y está aquello que da gozo verlo. ¡Madre de Dios! Hay muchos pájaros posados allí y muchísimas mariposas que están cogiendo miel en las flores. ¡Choto! ¡Choto! ¡Ven aquí! ¡No espantes a los pobres pajaritos! El perro, que había bajado, volvió gozoso, llamado por la Nela, y la pacífica república de pajarillos volvió a tomar posesión de sus estados. A mí me causa horror este sitio, dijo Pablo tomando del brazo a la muchacha. ¿Y ahora vamos hacia las minas? Sí, ya conozco este camino. Estoy en mi terreno. Por aquí vamos derechos al barco. ¡Choto! ¡Anda adelante! ¡No te enredes en mis piernas! Descendían por una vereda escalonada. Pronto llegaron a la concavidad formada por la explotación minera. Dejando la verde zona vegetal, habían entrado bruscamente en la zona geológica, zanja enorme, cuyas paredes, labradas por el barreno y el pico, mostraban una interesante estratificación, cuyas diversas capas ofrecían en el corte los más variados tonos y los materiales más diversos. Era aquel el sitio que a Teodoro Golfín le había parecido el interior de un gran buque náufrago, comido de las olas, y su nombre vulgar justificaba esta semejanza. Pero de día se admiraban principalmente las superpuestas cortezas de la estratificación, con sus vetas sulfurosas y carbonatadas, sus sedimentos negros, sus lignitos, donde yace el negro azabache, sus capas de tierra ferruginosa que parece amasada con sangre, sus grandes irregulares láminas de roca quebradas en mil puntos por el arte humano y erizadas de picos, cortaduras y desgarrones. Era aquello como una herida abierta en el tejido orgánico y vista con microscopio. El arroyo de agua saturada de óxido de hierro que corría por el centro parecía un chorro de sangre. ¿En dónde está nuestro asiento? Preguntó el señorito de Penáguilas. Vamos a él, allí no nos molestará el aire. Desde el fondo de la gran zanja subieron un poco por escabroso sendero, abierto entre rotas piedras, tierra y matas de hinojo, y se sentaron a la sombra de una enorme peña agrietada que presentaba en su centro una larga endija. Más bien eran dos peñas, pegadas la una a la otra, con irregulares bordes, como dos gastadas mandíbulas que se esfuerzan en morder. ¡Qué bien se está aquí! Dijo Pablo. A veces suele salir una corriente de aire por esa gruta, pero hoy no siento nada. Lo que se siente es el gorgoteo del agua allá adentro, en las entrañas de la trascaba. Calladita está hoy, observó la Nela. ¿Quieres echarte? Pues mira que has tenido una buena idea. Anoche no he dormido, pensando en lo que mi padre me dijo. en el médico, en mis ojos. Toda la noche estuve sintiendo una mano que entraba en mis ojos y abría en ellos una puerta cerrada y mohosa. Diciendo esto, sentóse sobre la piedra, poniendo su cabeza sobre el regazo de la nela. Aquella puerta, prosiguió, que estaba ya en lo más íntimo de mi sentido, abrióse, como te he dicho, dando paso a una estancia donde estaba cerrada la idea que me persigue. ¡Ay, nela de mi corazón, chiquilla idolatrada! Si Dios quisiera darme ese don que me falta, con él me creería el más feliz de los hombres. Yo, que casi lo soy, ya solo con tenerte por amiga y compañera de mi vida. Para que los dos seamos uno solo, me falta muy poco. Solo me falta verte y recrearme en tu belleza, con ese placer de la vista que no puedo comprender aún, pero que concibo de una manera vaga. Tengo la curiosidad del espíritu, pero la de los ojos me falta. Supóngola como una nueva manera del amor que te tengo. Yo estoy lleno de tu belleza, pero hay algo en ella que no me pertenece todavía. ¿No oyes?, dijo la nela de improviso, demostrando interés por cosa muy distinta de lo que su amigo decía. ¿Qué? Aquí dentro, la trascaba, está hablando. Supersticiosa, el agua no habla, querida nela. ¿Qué lenguaje ha de saber un chorro de agua? Solo hay dos cosas que hablan, chiquilla mía. Esas dos cosas son la lengua y la conciencia. Y la trascaba, observó la nela palideciendo. Es un murmullo, un sí, sí, sí. A ratos oigo la voz de mi madre que dice clarito, hija mía, qué bien se está aquí. Es tu imaginación. También la imaginación habla. Me olvidé de decirlo. La mía a veces se pone tan parlanchina que tengo que mandarla a callar. Su voz es chillona, atropellada, inaguantable. Así como la de la conciencia es grave, reposada, convincente, y lo que dice no tiene refutación. Ahora parece que llora. Se va poquito a poco perdiendo la voz, dijo la nela, atenta a lo que oía. De pronto salió por la gruta una ligera ráfaga de aire. ¿No han notado que ha echado un gran suspiro? Ahora se vuelve a oír la voz. Habla bajo y me dice al oído, muy bajito, muy bajito. ¿Qué te dice? Nada, replicó bruscamente María, después de una pausa. Tú dices que son tonterías. Tendrás razón. Ya te quitaré yo de la cabeza esos pensamientos absurdos, dijo el ciego tomándole la mano. Hemos de vivir juntos toda la vida. ¡Oh, Dios mío! Si no, he de adquirir la facultad de que me privaste al nacer. ¿Para qué me has dado esperanzas? Infeliz de mí, si no nazco de nuevo en manos del doctor Golfín, porque esta será nacer otra vez. ¡Y qué nacimiento! ¡Qué nueva vida! Chiquilla mía, juro por la idea de Dios que tengo dentro de mí, clara, patente, inmutable, que tú y yo no nos separaremos jamás por mi voluntad. Yo tendré ojos, nela, tendré ojos para poder recrearme en tu celestial hermosura, y entonces me casaré contigo. Serás mi esposa querida, serás la vida de mi vida, el recreo y el orgullo de mi alma. ¿No dices nada a esto? La nela oprimió contra sí la hermosa cabeza del joven. Quiso hablar, pero su emoción no se lo permitía. Y si Dios no quiere otorgarme ese don, añadió el ciego, tampoco te separarás de mí. También serás mi mujer, a no ser que te repugne enlazarte con un ciego. No, no, chiquilla mía, no quiero imponerte un yugo tan penoso. Encontrarás hombres de mérito que te amarán y que podrán hacerte feliz. Tu extraordinaria bondad, tus nobles prendas, tu seductora belleza, que ha de cautivar los corazones y encender el más puro amor en cuanto te traten, asegúrate un porvenir risueño. Yo te juro que te querré mientras viva, ciego o con vista, y que estoy dispuesto a jurarte delante de Dios un amor grande, insaciable, eterno. ¿No me dices nada? Sí, que te quiero mucho. Muchísimo, dijo la nela, acercando su rostro al de su amigo. Pero no te afanes por verme. Quizás no sea yo tan guapa como tú crees. Diciendo esto, la nela había rebuscado en su faltriquera y sacado un pedazo de cristal azogado, resto inútil y borroso de un fementido espejo que se rompiera en casa de la señana la semana anterior. Miróse en él, mas por causa de la pequeñez del vidrio, érale forzoso mirarse por partes, sucesiva y gradualmente, primero un ojo, después la frente. Alejándolo, pudo abarcar la mitad del conjunto. ¡Ay! ¡Cuán triste fue el resultado de sus investigaciones! Guardó el espejillo y gruesas lágrimas brotaron de sus ojos. ¡Nela! ¡Sobre mi frente ha caído una gota! ¿Acaso llueve? Sí, niño mío, parece que llueve, dijo la Nela sollozando. No, es que lloras. Pues has de saber que me lo decía el corazón. Tú eres la misma bondad. Tu alma y la mía están unidas por un lazo misterioso y divino. No se pueden separar. ¿Verdad? Son dos partes de una misma cosa. ¿Verdad? ¿Verdad? Tus lágrimas me responden más claramente que cuanto pudieras decir. ¿No es verdad que me querrás mucho lo mismo si me dan vista que si continúo privado de ella? Lo mismo, sí, lo mismo, dijo la Nela con vehemencia y turbación. ¿Y me acompañarás? Siempre, siempre. Oye tú, exclamó el ciego con amoroso arranque, si me dan a escoger entre no ver y perderte, prefieres no ver. Oh, madre de Dios divino, qué alegría tengo dentro de mí. Prefiero no ver con los ojos tu hermosura, porque yo la veo dentro de mí clara como la verdad que proclamo interiormente. Aquí dentro estás, y tu persona me seduce y enamora más que todas las cosas. Sí, sí, sí, afirmó la Nela con desvarío. Yo soy hermosa, soy muy hermosa. Oye tú, exclamó el ciego con amoroso arranque. Tengo un presentimiento. Sí, un presentimiento. Dentro de mí parece que está Dios hablándome y diciéndome que tendré ojos, que te veré, que seremos felices. ¿No sientes tú lo mismo? Yo, el corazón me dice que me verás. Pero me lo dice partiéndoseme. ¡Veré tu hermosura! ¡Qué felicidad! Exclamó el ciego con la expresión delirante que era propia de él en ciertos momentos. Pero si ya la veo, si la veo dentro de mí, clara como la verdad que proclamo y que me llena todo. ¡Sí, sí, sí! Repitió la Nela con desvarío, espantado, los ojos, trémulos, los labios. Yo soy hermosa, soy muy hermosa. Bendita seas tú. Y tú, añadió ella besándole la frente. ¿Tienes sueño? Sí, principio a tener sueño. No he dormido anoche. Estoy también aquí. Duérmete, niño. Principio a cantar como se canta a los niños para que se duerman. Poco después, Pablo dormía. La Nela oyó de nuevo la voz de la Trascaba. Diciéndole, hija mía, aquí, aquí. Fin del capítulo 8. Prosiguen las tonterías.